Radio SUNAT. Como parte de un trabajo conjunto, el área de género de la Asociación Ecológica Santo Tomás e integrantes de la Red Municipalista de Mujeres entregaron a la Cámara de Diputados de Tabasco una propuesta ciudadana para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego de que la Delegación de Mujeres entregara el proyecto de ley al oficial mayor del Congreso Local, Remedio Serino Gómez. El grupo de mujeres estuvo en una reunión con la diputada y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Casilda Ruiz Agustín, y con periodistas locales. La socióloga María del Carmen Hernández Sánchez afirmó que el proyecto del área de género de Santo Tomás y de la Red Municipalista de Mujeres tiene sus bases en el proyecto tipo para los estados que definió la red de investigadores en la que participan las feministas que impulsaron y han dado seguimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como Marcela Lagarde y Angélica de la Peña. Han pasado más de 13 años desde el día en que el ejército mexicano detuvo arbitrariamente, violó sexualmente y torturó a 3 hermanas celtales en Chiapas, mientras su madre era obligada a ser testiga de los hechos, y hasta hoy el Estado mexicano no da respuesta satisfactoria a las víctimas. Así lo señaló desde Chiapas Soraya Long, directora regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, que se encuentra por segunda vez en este año de visita en México. La directora del organismo defensor de derechos humanos afirmó que durante esta segunda visita continúa impulsando el tema de la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones cometidas por militares sean conocidas por el fuero civil y no militar, ya que ello ha propiciado impunidad. En reiteradas ocasiones, Egil se ha pronunciado porque se termine con el fuero militar y ha señalado que las modificaciones a las legislaciones correspondientes constituyen la única vía para acabar con la impunidad de que actualmente gozan los militares. Con 5 votos a favor de sus 6 integrantes, la Comisión de Asuntos de la Mujer del Congreso Local de Sonora aprobó el dictamen que dotaría a este estado de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para armonizar la Ley General por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 2 de agosto del 2006. La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Leticia Amparano, insistió en que tanto la Ley para la Igualdad como las reformas civiles y penales que armonizan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son urgentes para que las mujeres puedan gozar de una vida sin violencia. Confió en que no más de 15 días estará aprobada esta iniciativa y que para antes de diciembre podrán sacar adelante las reformas de justicia civil y penal que armonizan la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Congreso de Sonora tiene varias iniciativas pendientes de aprobación que favorecen a las mujeres. Una de ellas es la Ley Estatal para la Protección de las Madres Solteras, propuesta por la diputada Petra Santos del Partido de la Revolución Democrática. Es indispensable homologar los códigos civil y penal de los estados de la República a fin de erradicar todo tipo de discriminación contra las mujeres y garantizar el libre ejercicio de sus derechos, manifestó la diputada Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. Dijo lo anterior durante el anuncio de los congresos regionales y el Congreso Nacional Legislativo a favor de las mujeres, igualdad ante la ley, no violencia a la vida, convocados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las instancias estatales de mujeres y la Asociación Civil Proyecto Mujer. Los congresos tienen como objetivo garantizar a todas las mujeres mexicanas igualdad ante la ley, eliminar todo tipo de discriminación hacia ellas en la legislación nacional, promover la incorporación en las legislaciones locales de los tratados internacionales, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El primer congreso se llevará a cabo en Morelia, Michoacán, el 18 y 19 de septiembre, el segundo en Mérida, Yucatán, los días 30 y 31 de octubre, el tercero en Tijuana, Baja California, el 6 y 7 de noviembre, y el 19 de noviembre concluirán en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio SUNAT.